Cíclope Radio. Elemental, querido Watson. Por cicloperradio.com.ar. Elemental, María Watson. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Rayo de elegancia sonora. Roger, ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario, el lanzamiento presentándoles una de las canciones, de las 10 canciones que componen Tempest, disco número 35 de Bob Dylan. El tema es un tema que va así, pum, para arriba y otra vez. Se llama Early Roman Kings, los reyes romanos de la primera época. All the early Roman kings in their shark-skin suits. En base a esto, quería hacer un 2x1 futbolístico. Gordon Strachan es un jugador muy famoso de la UK. Jugador y DT. Excelente. Si tienen la posibilidad de buscar las letras, es difícil, creo que hay uno o dos sitios nomás que la tienen. Pueden escuchar, por ejemplo, cómo empieza. Dice... Canta en inglés, pero en general dije un tema, el último disco está en castellano, así que suenan muy psychos, muy a esa onda. Salvaje de mujeres, esto fue como suena España en esta noche. De Song for the Deaf, First the Keepers es uno de los temazos de este disco que no va al obvio. Lo obvio es las canciones que sobrevivieron al álbum, o que creo que en buena medida lo hicieron el disco que es, son No One Knows y Go With The Flow. En menor de medida, First the Keepers, un temazo que vamos a escuchar en este momento. Noticia termina siendo que no tiene que ver con que juegue Argentina o con que juegue Uruguay o juegue Perú. La noticia del día, al día de hoy, es que vuelve nada más y nada menos que Pezones Cardoso. Ah, mira. Vuelve Pezones Cardoso. Hay 50 personas que están muy emocionadas. Yo diría que menos. Y entre ellas 30 son familiares. Claro. Y ellos. Y ellos. Yo no sé si ellos están tan emocionados, quizás como nosotros. Tienen ganas de volver. ¿No van a hacer 5 River con Soda Stereo, ponele? Creo que van a hacer 42 baños de River. 42 baños de River. Sí, 42, ¿cómo se llama? Algún boletín tipo el emergente. 42 Gier. 42 Gier. ¿Cuál está? Había uno. Hablemos de lugares feos para tocar. No, pero había uno en la época de Cromañón y demás. Estoy que tratando de acordarme. Estaba de sobre uno. Avenida Santa Fe, creo que era. Dejaron entrar 30, que era 35 personas. Estaba habilitado para 35 personas. No, así no era. Llegué a conocer. Era como un sótano. No, terrible. Yo conocí uno sobre Avenida Corrientes. Corrientes y Pasteur, ponele. Ajá. Corrientes y Ayacucho. Donde hay un teatro. Hay como un café concert, teatro que. Me acuerdo que la única obra que yo vi que se presentara en ese lugar en 4 años era casi Algo Sobre Mi Madre, Todo Sería Demasiado, que Gabriela Asher. De Gabriela Asher. Y en el sótano de ese lugar, una vez vi una banda que no sé si sigue existiendo, se llamaba La Galocha. La Galocha. Que era un compañero de la facultad. Que con ese nombre tenía que ser rock and roll, La Galocha. No, no, era medio experimental. La Galocha Rock Band. Era medio noise, ¿viste? Pero el grande se llamaba La Galocha. Bueno, quien dio la noticia de que vuelven los pezones Cardoso en un DM de coger fue David Rigoin. ¿Cómo le va? ¿Cómo se nota la impronta del regresado Andrew Derek, del exiliado Andrew Derek en los previously, Genio, genio y figura, gracias corte, a Dios. Corte por lo sano, me escucho cuatro palabras por previously. Sí. Dura más cinco minutos. Antes era un tema de Pink Floyd, ¿no? Sí. Era un tema de Pink Floyd. Yo no sé si, Andrew, si vos escuchaste alguna vez los previously que yo editaba. No, la verdad que no. Eran eternos. Sí, sí. El primero. O sea, escuché tres programas, pero no escuché los previos. A ver, hay una cuestión. Rodrigo nos dejaba desarrollar el argumento de lo que estábamos diciendo. Vos tomás la frase y a partir de ahí dibujás. Sí, aparte bien. En el medio metía chistes boludos, ¿viste? Nada. Pero sí, no, un desastre. Es más, redondeando, muchachos, vamos. Sí. Dale, claro, es cierto. Quien nos coordina la vida, aparte la cortina la podés poner tres veces si querés. Quien nos coordina la vida es nada más ni nada menos que el señor nos vibra algo. Andrew Dog Pirot. Pero muy buenas noches. A quien algún boludo alguna vez que lo vea operando le dirá el pulpo manotas. El pulpo manotas. Se le tira y me ¡mamá pulpa! Claro. Perdón. En cuanto a estos lugares con poca capacidad de gente, no sé cuánto está habilitado, pero cada vez que voy a Armafitán y más de 60, 70, no. No hay. No hay. Y están todos en la platea. Las populares. Sí, quien se puede llegar a ofender por este chiste sobre su club, el Club Zamor, que se llama Vélez. Arre. Vélez es Cristian Chumino de las Mercedes. Voy a ignorar sus comentarios. Le insulten estúpidos. El teatro del fútbol. Sonido ambiente del Teatro Marfitani. Colón del fútbol argentino. Espera, escuché. Sonido ambiente del Marfitani. ¿Y ustedes, boludo? ¿Llenan dos canchas para qué, boludo? Dale. El pibe opera y tira chistes ya, ¿entendés, chabón? O sea, sí, tipo genio. Igual el día que ganen una copa por llenar dos canchas, ahí hablamos. ¿Sabés tanto? El argumento viene a ser hincha de tu hinchada, pero yo no lo voy a decir. Lo acepto. Yo no lo voy a decir. Claro. La gente que está escuchando y quiere contactarse y putearme o putear a Andrew. A vos, que sos de Vélez. A vos te puede putear a @stayfree. También puede putearnos a nosotros a @radioTLS. Eso es. Esto es en Twitter, o sea, la @vio. Si usted agarra, va a su navegador y pone twitter.com/radioTLC, eso es lo que reemplaza la @. Tiene que tener un usuario de Twitter para hablar con nosotros, señora. O sea, fíjese, regístrese con uno que sea la Garlopa, la Galocha. La Galocha Rock and Roll, y fíjese. Y si no, en Facebook nos busca y pone todo lo contrario en Cíclope Radio, ahí estamos. Y si no, @todolocontrario.com.ar, ese mail que. Creo que está casi virgen. En un rato juega Argentina, pero. Pero bueno. Nos chupa un huevo. Vamos a contarles lo que va pasando, así. Bajen el volumen. Sí, como alguien puso. Le vamos a pegar una mina. 38 minutos del primer tiempo, partido cerrado entre Argentina y Perú. ¿Viste Fantino que hace eso todo el tiempo? Fantino un momento que se pone basta, Fantino, a hacer la pavada de relatar. Claro, ya sabemos que relatás, man. Anda a entrevistar a Maravilla Martínez, boludo, hinchas pelota. Pero él es un hombre de obviedades. Es un hombre de obviedades, ¿no? ¿Viste que ahora dijo que tenía fama de gay? No. No vale. Bro. Si te han visto. Yo tenía. Me voy a contar una infidencia, algo que nunca se hizo en radio. Uh-huh. Mis hijos tenían una panadería. Uh-huh. La panadería que yo tendía. Iba a comprar vigilantes. No. Uno de los clientes de la panadería era dueño de un telo. Ajá. Y él, como buen gallego laburador, ¿qué hacía? Lo atendía. Por supuesto. Atendía la caja. Una vez fue Fanta y se fue sin la billetera. Fantasy. Y Fantasía no entró con una chica. No, claramente. Fantasía entró con un chico. Entró con un señor. Manchando gente. Y bueno, pero está bien, si a él le gusta. Bueno, obvio, pero que no diga, tengo fama. Salí. Tengo fama de. Pero nunca levanté tanto como en mis épocas de fama de. Decí que sos gay y yo voy a ser el primero en festejarlo y decirle, Fanta, sos un ídolo. ¿Viste a Ricardo Ford? ¿Entendés? ¿Viste a nadie le importó? Sos el primer puto misógino que conozco. Bueno. No voy a decir por qué fui testigo de esto, pero vi al señor Barsky salir de Morocco. No sé qué es Morocco. No, tampoco. Tampoco puedo decir yo para no quemarme. Un boliche, viejo. Cuando vos eras niño, hay un boliche llamado Morocco que estaba por ahí. Cerca del infierno. Sí. No, desconozco. Digamos que me enteré que era el lugar cuando fui al baño y entré al sector gay. Masculino y me encontré una señorita haciendo sus necesidades número uno. Sartes. No, en el mingitorio. Por lo tanto, se fue con cuando te cuando fui a hacer pis, te dijo, te la sacudo, te dijo del lado. Yo no tengo tanta historia, pero una vez me puteé con Paulo Vilouta en la cancha. Bueno, vos te has puteado con medio mundo. Sí, pero con Paulo Vilouta te has puteado con medio mundo. Pero bueno, esto ya se está pareciendo a un programa en esta radio que estuvo hace un rato. Si sí, no dale, nos interesa. Vamos a escuchar el primero porque se me canta de la jornada. Me parece muy hoy, bien. Que es nada más y nada menos que el del señor David Irvine. Ah, ¿el mío? Sí, el tuyo. Qué lindo esto que estamos... no te acordás que pusiste. Que no me acuerdo qué puse. A ver, dame. A ver si te la voy a escuchar un poquito. Por favor. Las muchachas lindas acaban tumbas. Esta gran canción del primer disco de Smiths, una favorito personal, una joya personal, que hay una banda de los 90 que se llama igual que esta canción, que es absolutamente hermosa, o sea... Dale. Difícil un letrista como Morris y difícil un guitarrista como Marr. Los dos estaban juntos en todos los sentidos posibles. De Smiths, primer disco de los Smiths, hermoso. Pretty Girls Make Great. ¿Te estás cagando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Esto es el en vivo, que es esa sección que usamos para comentar recitales que fuimos a ver el fin de semana. Sí. Este fin de semana me tocó a mí, salí de La Madriguera, fui a ver Los Peyotes, eso que escuchaban de fondo recién fue Los Peyotes. Lo bueno de ir a ver los peyotes es que nunca sabes qué vas a encontrar. Un lugar que no conocía. Hay un lugar, se llama, ahí lo tengo acá, Liverpool. Ahí en Arevalo, en un Liverpool Bar. Liverpool Bar, sí, yo nunca había ido, no sé si podías, habías ido alguna vez. Es un lugar, el que no conoce, es un lugar, es esos lugares que faltan. Para uruguayos, Liverpool, Uruguay. Claro, esos lugares que siempre Liverpool. Decimos que faltan lugares para 200, 300 personas. Bueno, este es un lugar para 200, 300 personas. Es un barcito que está bueno, el lugar está bueno. Hay unas mesitas, pero hay un lugar donde estar parado, no es un lugar de todo mesitas. Un escenario que está bueno, que tiene como una parte más alta donde está el baterista, por ejemplo, una pantalla. El lugar estaba bastante bien. Tarima. Una tarima. No, no era una tarima, era como un agujero en la pared arriba, no sé, una cosa muy rara. Lo único que por ahí no estaba bueno es que había un happy hour mentiroso de dos birras por 50 pesos, que no sé qué happy hour es ese. Pero sí, no. Se ponen la. Pasa que después salían 100 pesos las dos birras. Claro. Pero sacando eso, el lugar está bastante bueno. Como que está. Por ahí las bandas pueden tener en cuenta para tocar. No sé cuál sea el arreglo de las bandas, pero está bueno. Es el lugar para la banda intermedia que no lleva 1000. Para Niceto que no lleva 900. 300, para la trastienda y no lleva. Claro, lleva 300 personas. Ese lugar está bueno. Los peyotes tocaron eso que ellos llaman el Club Shake, que son unas fiestas temáticas en las que todos los peyotes pasan discos, o sea, son los DJ de la noche. Son los DJ de la noche y tocan. Claro. Los peyotes salieron, no sé si alguien vio peyotes en vivo, alguno de ustedes. Uh-huh. Es un show intenso, todos vestidos con las camisas rojas que estamos usando últimamente. Al palo. El show de los peyotes es al palo, siempre al palo, fuerte, directo, donde tienen que ser los shows de rock, nada de colgarse con boludeces. Sí, hay colgarse de boludeces de chistes, boludeces, claro. Te cuenta un chiste acá, un chiste allá. Los peyotes, para mí, es una de las 4 o 5 bandas de Buenos Aires que hay que ver en vivo, sí o sí. O sea, hay bandas que están buenas, a mí, por lo que me pasa, hay bandas que están buenas, pero en vivo por ahí no pasa nada. Hay bandas que están mejor en vivo que en disco. Peyotes, a mí me gustan en disco, me gustan en vivo. Y está bueno, es como que por ahí alguien que le gusta el rock y nunca vio a los peyotes, no tiene que saber los temas, no tiene que, como que te pega directo, va directo. Es Coca-Cola, que entra así, pack, sí, y tomás, sí, va para adelante como loco. Va directo. Los peyotes hicieron. Están presentando, siguen sacando ese disco Garayo Muerte, que fue el último, que está muy bueno. Sí, grande. Además, lo que tiene peyotes también, que este amor a la década del 60 y se eso. Llama, en realidad se llama Garaje. Garaje con J. Garaje o Muerte. Ah, por eso me estoy volviendo pelotudo buscando entre la letra. Bien garaje, ahí. Garaje o Muerte. Lo que iba a decir es que este amor que ellos tienen por la música de los 60 hace que también te metan covers a lo peyote de temas clásicos de los 60. Esta vez tocaron, ellos lo hacen como No Puedo Hacerte Mía, que es el tema Can't Seem to Make You Mine de los Seeds. Uh-huh. En la versión peyote, que está muy buena, búsquenla en YouTube, está colgada por ahí. Garaje como... Muerte tiene un muy buen video que lo acabamos de poner en arroba radio 13. Tienen buenos videos los peyotes, ¿verdad? Hay uno de la persecución con unas chicas que está muy bueno. Cantá el himno, la puta madre que te parió. Pará, con tu alma futbolera cabeza. Perdón, jodé, pero me cambiaste de posición justo para poder no quedar de espaldas al monitor. Continúe, con la selección. Continúe. Ahora te muestro cómo puedo hacer. Boludo, andá el programa de una baldosa en Rampó, boludo. Boludo, escuchame una cosa, pelota. Enano Rolinga puteador. Lo que decía los peyotes, show de 45 minutos, fuerte, derecho, con estas humoradas en el medio, con rock visceral, con gente arrugándose por el piso, con gente bailando, con una pantalla mostrando imágenes de películas de los 60. Todo eso es un show de peyotes, hay mucha electricidad, hay mucho ruido, mucha gente contenta. Lo bueno de esta noche fue que tocaron ellos, después siguió esto que decíamos de los peyotes pasando música. Uh-huh. Uno a uno fueron pasando en el escenario a una meter fiesta. Sus disquitos, sus simples. ¿Qué tipos de música pasan los peyotes? Música de los 60, garage de los 60. Bueno, de hecho, ¿no son ellos los que armaron la Club Shake? Era la Club Shake esta. Claro, la Club Shake es una fiesta de los 60. Fiesta de los 60, claro. Así es. 60-70 y con música 60, de esa. 60-70 y 70 hasta ahí. 70 hasta primero 72. Hasta donde Austin Powers se murió. Claro. Hasta que lo mató Doctor Evil. Exactamente. Gran campera peruana. Sí. Le voy a pagar la tele este tío. La voy a pero pagar. Mirá esa campera, boludo. Qué gallina, qué campera qué. La campera. Bueno, recordá entonces dónde fue que lo viste. Fue Club Arevalo el sábado 8 de septiembre. Sí. recomiendo el lugar. No compren cerveza, comprenla antes, entren borrachos. Comprenla antes, entren borrachos. La posta, entren borrachos porque adentro es caro. ¿Pagaste para ir? No, era entrada gratis. Buenísimo. Lista hasta la una. Perfecto. Con lo cual, a ver. Está bueno, es esto también en realidad. Una, ¿no?, cerveza se puede comprar si entraste, claro, gratis. Una. Es, pero el tema es una. El tema es la que te deja al palo arriba. Sí, igual tampoco hay que estar dado vuelta para ir a ver las bandas. No, no, pero los peyotes, me imagino que no la borrachera, sino la adrenalina, adrenalina, sí, del alcohol. El transpirar, el estar ahí como sintiendo la música. La alegría. El transpirar en el gimnasio. El famoso, no estoy borracho, estoy alegre. Estoy alegre. Vayan a ver los peyotes. Sí, lo tenemos que traer algún día acá. Sí, tiene que venir un día. Un día esto lo tenemos que traer acá. Que hagan un acústico de garage acá. Un acústico, claro, un garallero acá arriba de la mesa, ponele, una cosa así. Nada, yo quiero pasar un temita, ya que por ahí alguien nos escuchó los peyotes y dice, che, ¿qué esta banda está hablando este pibe? Vamos a escuchar un tema, bueno. Creo que eso no lo pasó a nadie también, ¿eh? No, eso no lo pasó. No, se han pasado. Sí. Tenemos por la suerte de tener. Mucha calor y pasarlo alguna vez, lo pasó. Sí, y tenemos, si no, también tenemos la otra, esa radio que no escucha a nadie, pero que supuestamente es de rock nacional independiente. Saludos a nuestros amigos de Nacional Rock. Que no los escucha nadie. Sí. Pero pasan esta clase de música. Así que quiero... escúchenlos un poquito más, si se copan. ¿La letra la encontraste? No, no encontré la letra, bueno, porque no importa. Escuchen, no, para mí es la mejor. Escuchen la primera frase de este tema. Sí. Vamos a escuchar. Es la. Creo que es el mejor comienzo de tema de los últimos 10 años de la música nacional. Declaración. Lo que te puedo agregar de esto es que es una canción divertida y bailable con letra lacrimógena y un riff hipnótico. Ahí tenés. A la mierda. Toma. Qué crítico de rock el que escribió eso, ¿eh? Increíble, un string bomb. Garayo Muerte de los Peyotes. Vamos a escucharla. Garaje, papá. Todos los martes a las 22 horas por Ciclo Per Radio. Todolocontrario.com.ar. Mientras empieza a jugarse un partido tenebroso en las cumbres del Cusco y con los incas con las lanzas en la mano. ¡Esto es Grinderman, guacho! ¡Esto es Grinderman! ¡Ah! Ahí va. Hidden Child. Come the wolf man, saying hey little mama, saying hey little mama, sitting in the bathtub. My heathen child, she's a heathen child. Yes, she's a heathen child. Yes, she's a she got a little gun, she got a little poison, got a little gun, and it's sitting in the bathtub sucking her thumb. Says I don't care about Buddha, care about Krishna, don't care about Allah, don't care about any of them. Just sitting in the bathtub sucking her thumb, 'cause she's a heathen child. She's a heathen child. And Monroe, she's got a little powder, got a little gun, and sitting in the bathtub having some fun. She was raised by beasts and photographed by vultures. Oh, here come the wolf man, the abominable snowman. Got a little poison, got a little gum, sitting in the bathtub waiting for the wolf man to come. Husband will protect you, you are wrong. You think your little wife will protect you, you are wrong. You think your children will protect you, you are wrong. You think your government will protect you, you are wrong. She don't care about Allah, she is the Allah. Don't care about Buddha, she is the Buddha. En una parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Yo te avisé, parlante de la B. Bueno, me acabo de tomar mi meo como prometí. si Romero atajaba el penal. Y ahora te traigo esto. Escucha. Ponele más a... Subí. Escucha. Qué aturda, papá. Escucha esto, Estamos hablando de palopa, ¿no? Esto, señores, es la bóveda del día de la fecha. En el año 2002, una banda formada un año antes en Sacramento, California. En realidad, un dúo conformado por Spencer Syme y este tipo que toca la batería, que es un enfermo mental y se llama Zach Hill. La banda se llamaba Hela y sacó un disco, su primer disco de estudio, se llamaba Hold Your Horses. O sea, Hold Your Horses es un juego de palabras con Hold Your Horses. Aguanta los trapos, básicamente. En el año 2002 salió este disco por un sello llamado Five Rue Christine, que fue uno de los grandes sellos de la movida experimental de los 2000, de los 90 y de los 2000. Y revolucionó un panorama que ya venía bastante revolucionado, que es el de un estilo que acá, en todo lo contrario, lamentablemente no hemos trasuntado como debiéramos, que es el math rock. ¿Qué es el math rock? Bueno, en realidad el nombre del género es un chiste que habla más bien de sus tempos, porque los tempos, viste que los tempos se dividen generalmente en fracciones. El tempo más, les cuento para el paisano que no sabe, como dice Fantasy, el tempo más común es el 4-4, que es básicamente 4x4. Bueno, en el math rock, como más o menos se puede escuchar en esta bestialidad que hizo Hela, los tiempos son de entre 7 octavos, 11 octavos y 13 octavos. O sea, una rítmica marcadamente irregular, claro, donde se meten dos ritmos en el lugar de uno, o en este caso, 13 beats en el lugar de 8. Por eso suena así. Claro, ya esa batería. El batero saca músculo grosso después del callo. El batero es Zach Hill y el guitarrista es Spencer Syme, que mitiga los momentos de batería de un tipo que debe ser el tipo que más rápido toca en el planeta, posta, con tapping, o sea, toca la guitarra no tocándola con una púa. Como o cuando los bajistas hacen pam, pam, pam. Exactamente, golpeando las cuerdas. Por eso suena así la guitarra, porque el tipo está tocando cuerda por cuerda. Esto básicamente es la epítome del math rock, es uno de los discos. Epítome, tomen nota, hijos de Tomá, puta. Era diccionario. Sacala que va con premio. O sea, es uno de los discos que, si a vos te gusta el ruido, te gusta realmente lo que se conoce entre párvulos como violencia sónica. ¡Párvulos! El epítome del párvulo y de la violencia sónica, remera. La recalcitrante madre que te parió a vos que pateaste el penal y me tuve que tomar el orín. ¿Viste? Te tuviste que tomar el orín. Esto es la banda más violenta que vas a escuchar en mucho tiempo de vida. Es Hela, el disco se llama Hold Your Horses. Hoy lo rescatamos de la bóveda porque salió hace 10 años. Y la banda, entre esos 10 años, como que cambió de formaciones, pasó a ser un quinteto. Después, viste, volvieron a ser un dúo ahora, hace un par de años. De estos dos muchachos absolutamente enfermos, que tienen currículums bastante frondosos. El caso de Zach Hill es el más notorio. Zach Hill, por ejemplo, tocó con Omar Rodríguez López en el grupo nuevo de Omar Rodríguez. Que se llama Los Epítomes Trasbuláticos. No, el grupo nuevo de Omar Rodríguez López. Omar Rodríguez Band. Ese disco se llama Kryptomnia. Que no lo escuchó nadie. El baterista es Zach Hill. Y sí, toca también otro ex miembro de Hela que no está entre este dúo que grabó Hold Your Horses. Y también tocó con Team Sleep, la banda que tenía el Chino Moreno, la banda paralela del Chino Moreno de, claro, Deftones. Sí. Un muchacho con una particular habilidad para tocar muy rápido y muy fuerte, como se nota bastante claramente en, por ejemplo, este momento de... Esto es Republic of Rough and Ready, ¿verdad? Sí, el tema número 4 del disco. Igual un ruido precioso. Sí, claramente tenés que estar en algún tipo de sustancia para... Hay que tener muchas ganas de escuchar mucho quilombo. ¿Sabes escuchar eso? Caminando por Florida con un bate de béisbol. Totalmente, bueno. Bajando gente a lo loco. Bajando trapito. Yo realmente aprendí a amar Hela cuando elaboraba en el microcentro entre todo ese quilombo de gente. Sí. Ah, yo pensé que cuando veía Chacarita Chicago. No, bueno, también. Digamos, sacabas las matemáticas para el promedio. A ver, toda cuestión de violencia en mí tiene que ver con el hecho de que soy hincha de Chacarita. Claro. Eso está claro. Pero digo, en este caso, como que te sirve mucho para mitigar. Si vos tenés alguna bronca interna, o sea, si la estás pasando mal por algún motivo, escuchate este disco de Hela y vas a expiar todos los demonios posibles. Le vas pegando los árboles así, ese tipo de... Sí, sí, te van a dar ganas de darle cabezazos al muro de Berlín. Claro. Derechito, a la muralla china. Vamos a entonces cerrar, si les parece, este repaso de la bóveda. Decime qué tema querés. Hold Your Horses de Hela. El tema se llama 1-800 Ghost Dance. Tema número 5. Así es, 1-800 Danza del Fantasma. Y nada, es una joya. Y prepárense para poner bien alto el streaming. Yo me sacaría la ropa y bailaría desnudo arriba de la cama. Bien alto. Un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Ciclo Per Radio. Bien, 10:42 de la noche en todo el país, mientras Argentina sigue empatando con Perú 0-0. Es momento. En 15 minutos del primer tiempo. Sí, es el momento de, diría Benedetto, Satan Dealers, que están con nosotros aquí en la radio. ¿Cómo andan, loco? Muy bien, buenas noches. Estamos con Franco y Alejandro. Así es. Bueno, cuéntenos un poco del disco nuevo. Ya está en la calle. Que es lo que vienen a presentar aquí a nuestro programa y que es lo que tenemos también para regalar. Para regalar en un rato. Sí. Así que atentos. Después diremos cómo y por qué. Así es. ¿Por qué? Porque se nos canta. Porque se nos canta. Pero bueno, cuéntenos un poco cómo están con este disco nuevo, qué movidas están pasando a partir de este disco. El disco tiene 13 temas, lo grabamos en los estudios Serrano, ¿no? Uh-huh. En San Miguel. Son 13 canciones nuevas, son 12 temas nuestros en castellano y un tema que se llama Marea Alta, que es una canción de una banda que se llama Comsat Angels, que bueno, lo versionamos en castellano, pasamos la letra a castellano. Y ahora estuvimos tocando en Córdoba, en Rosario. Haciendo un poco de capital también, Salón Porredón. Ajá. Salón Porredón es casi como una segunda casa para Nada, haciendo la fecha de lanzamiento del disco, que fue el 25 de agosto. Salió justo ese día. Se dio que esa semana se terminó. Y salió tocando mucho. Provincia. Hay que moverlo, ¿no? A Buenos Aires, sí. Salir a... ¿Cómo manejan el nivel de composición en el disco ustedes? ¿Cómo lo trabajan ese tipo de la cosas? Composición. ¿Composición cómo llegan en el estudio? ¿Llegan con ya todo listo o van ahí? Sí, no. Fuimos con todo listo ya. Por lo general laburamos de esa manera, en la sala, con partes de temas de cada uno. Todos aportamos. Adrián escribe, aquí escribe las letras. Todas las letras son de Adrián. Sí. Yo perdí la cuenta, ¿ya qué número de disco es este? Este es el quinto. Hay cuatro, uno de ellos es en vivo, que es el anterior a este, grabado en el Roxy Live en el año 2010, ¿no? Sí, fue en el 2010, claro. Sí. Este sacaron por Scatter. Sí. Bien. Saludos a Paul, que está en Brasil. No dijimos el nombre tampoco. Canciones para desertar. El disco llama Canciones para desertar. Canciones para desertar. Un dibujo muy bonito en la tapa que no sé quién habrán hecho, si es parte de ustedes, algún amigo. Un poco Adrián y otro chico amigo de la banda, Matuco. Ya tienen como estos 5 discos y 20 años. ¿Cuántas que tocan? Ya hace como 15 años, 12 años por lo menos. ¿Tocando por lo menos? Sí. De 99 con la 2000. Formación. El primer disco creo que fue en el año 2000, 2001. Sí, por ahí. El quinto disco, ¿qué significa para ustedes? O sea, ya empezaban, ahora ya llegaron al quinto disco, ya saben cómo es la movida independiente. ¿Cómo los agarra hoy en día a ustedes el quinto disco de Satan Dealers? Y es con muchos años de laburo. Una formación nueva. Formación nueva, tal cual. ¿En qué varía la formación actual? Siempre que se habla de una formación nueva. Y siempre es un cambio que refresca todo, ¿no? Hace, ¿no? Un poquito. Cuando entró él también hubo una renovación de hasta en lo compositivo. Nuevos bríos. Totalmente. Y que hablando de lo compositivo, tangencialmente, ¿dónde notan que ha cambiado? Hablando del sonido. ¿A qué suena Satan Dealers hoy que no sonaba hace, no sé, 10 años? Yo creo que Satan Dealers, yo estoy tocando con ellos hace 3 años, más o menos. Y siempre los iba a ver, era mi banda preferida. Fue como el crossover. Lo que tiene la banda, lo que tiene la banda. Tommy que, Taylor. Que era que no se parece a nada, ¿entendés? No se parece a ni Ataque 77, que a mí también siempre me gustó mucho. O no lo podés encasillar. Igual mi pregunta iba referida a no comparación con otras bandas, sino comparándolo con el mismo Satan Dealers de hace 10 años. A eso me refería, con qué era lo nuevo que se sentía a partir de la nueva formación. Porque por el medio hubo un disco en vivo. Estamos hablando de la llegada de hace 3 años. Y el sonido de las guitarras es se fortaleció. Importante. Están como mucho más, tienen más personalidad y Y eso creo que cambió bastante en la banda, el sonido de las guitarras. Y respecto a su relación con el estudio de grabación, ya tienen como más cancha, ¿no? Ya, sí. Ya sí, sabés sí. lo que de cómo querés modo, sonar. Siempre al terminar el disco, escucho y sé que el próximo disco voy a hacer otra cosa que no hice en este. Totalmente claro, distinta, ¿sabes? Claro. Y creo que uno es aprendizaje, ¿viste? O sea, ¿y qué hiciste en este disco que no habías hecho en discos anteriores, por ejemplo? Lo grabé dos veces. ¿Cómo se hizo grabarlo? No me gustó la primera y fui a otra vez. Dije, no. Segunda no, toma. No, y vamos con otra. ¿Pero fueron segundas tomas o ya tiene el disco casi terminado? Lo no, escuchado? Segunda toma. Me fui, volví otro día, lo escuché y dije, hay que grabarlo de nuevo. Claro. Y bueno, y por suerte, bueno, quedé conforme y quedé conforme con todo, que todo suena, a mi entender, lo que es la banda hoy por hoy. Claro. ¿Cuántas horas de estudio tiene este disco? Más o menos. Meses. Muchas, meses. Meses. Porque todos vivimos justamente cerca de la radio, por Congreso. Claro. Cristian, que toca la batería, vive en Caseros. Sí. Y entonces, la verdad que entre el trabajo, los ensayos, los shows, claro. Y mira, todavía nos juntábamos a componer, era como medio complicado la distancia. Sí, claro. Bueno, entonces, bueno. Y sincronizar los tiempos, ¿no? Claro, entonces, bueno, hubo que ir a grabar las baterías, después grabar los bajos y después, bueno, tomar sí, el la tren. Distancia, la distancia hizo mucho. La distancia hizo que se alargaran los tiempos. Sí, sí. ¿Les gusta grabar así todos los instrumentos por separado o prefieren grabarlo todo en vivo? Yo me entrego a. A lo que sea. A lo que la persona que nos está grabando, confío plenamente. En el productor. En el productor y en el ingeniero. ¿Quiénes estuvieron del otro lado de la consola? Diego Norchese. Y Fernando Pomis, de San Miguel, de Boliche, de amigo. Gol de Perú. Gol de Perú. Gol de Perú. Bien. Le gana River a Estudiantes 1-0. Así es. Hablaban de los técnicos de la grabación. Por ejemplo, ¿con quiénes? Porque viste, generalmente cuando uno dice, no, bueno, nos produjo tal, nos produjo cual, está la referencia de con quiénes otros ha trabajado en general. Sí. Hay una referencia, digo, no sé, produjeron a Mengano, produjeron a Sultano. Aparte, ¿lo fueron a buscar por eso? O la cumbre del trabajo de los productores de este disco fue Satan Dealers. Sí. Por lo general, la producción fue en conjunto directamente, solo. Déjenme aclararlo, yo hablo por este disco, no lo puedo comparar con los otros discos que están buenísimos de la banda, pero este disco fue un trabajo en conjunto de lo que quería la banda con la ayuda de el ingeniero que fue Fernando Pómez, claro, el de afuera, el estudio en general Serrano con Diego No, y cuál era la idea que nosotros queríamos, cómo llevarla a cabo y ellos que nos ayudaran. ¿Y cuál era la idea que ustedes querían, digamos, si me la tenés que definir? La idea, hacer canciones que suenen bien claras, el audio lo más claro posible. Esa era la idea. La idea era hacer canciones. Hacer canciones de rock. Una idea interesante. No importa la velocidad o el tempo que tenga, sino que son canciones de rock. Está cada vez más difícil hacer canciones, aparte. A nosotros nos resulta re fácil. La verdad que quedaron 13 temas y teníamos compuestos 18 temas, de los cuales entonces. Decimos que, bueno, quedaron como 4 afuera, 5 afuera, y todavía, o sea, que están grabados, Ya están. Pero no, la idea, bueno, es hacer un EP. Un EP ahí. Sí, tener material. Aprovechando la virtualidad y esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llaman ustedes con esto? Sacan un disco nuevo ahora, van independiente de muchos años y demás. ¿Cómo se llaman con que este disco por ahí mañana esté en internet para bajar? Buenísimo. O sea, sí, mientras tenga todo la mayor llegada posible. Está bueno que la gente lo pueda escuchar como pueda. La amplitud también amplía el público. Totalmente. Claro. Y en la etapa en la que estamos no nos perjudica para nada. Claro. Si tienen que elegir un tema para digo, imagino que cuando uno graba un disco, yo por lo menos no soy músico, probablemente nunca lo sea, todo lo que toco lo toco mal. No, ¿por qué no? Porque eso es lo que me dice mi mujer. No toco ni el timbre. Claro. Imagino que uno toco la sensibilidad de las personas. Claro, con esta. Imagino que cada uno tendrá como canciones identificadas para momentos en especial. Si se imaginan en algún momento ir a una radio, que yo lo deben haber hecho, y presentar un tema. Digo, no va a ser el único que pasemos, pero el primero que ustedes dejarían sonando de este disco de Santander, ¿cuál sería? Tácito. Bueno. Tácito en el mundo real. Tema número 10. Muy bien. Operador. Adelante. Póngale play. Muy bien, vamos a escuchar ese Tácito de Satan Dealers, el nuevo disco que se llama Canciones para Desertar. Después vamos a hablar del porqué el nombre. Estoy como dice Andrew Dog Pilot, nos subimos a la cola, algo que a los estudiantes muchas veces no le debe hacer, nos subimos a su cola. Sonaba Tácito aquí en cicloperradio.com.ar. Saludos a todos los que nos están escuchando y nos mencionan en @radiotlc. En un rato vamos a estar diciendo cómo se pueden ganar el disco de los Satan Dealers. Nuevo disco de los Satan Dealers que podemos decir, de acuerdo a una conversación que han tenido fuera del aire, lo están presentando acá. Sí, claro. Que no habían ido a presentarlo a ninguna otra radio. Otra banda triunfo. Otra banda más que viene, se caga en el establishment y lo presenta con nosotros. Obviamente, imagino aquí que también saben, la nación crece. Claro, imagino que saben que después están condenados al fracaso. Porque no, está. Son mala suerte. Somos medio mufetas. Somos como Mirta. Bueno, nos contaban un poco del disco y demás. A mí me gusta el nombre del disco, Canciones para Desertar. ¿De dónde aparece el nombre del disco? ¿Sugerencia de alguien? Directamente de Adrián. Sí. Si hay una cosa que pasa con el disco que no estaba pensado, que es si la mayoría de las canciones tienen en común una palabra que es final. Ajá. Hablan de un final. Sí. No sé de qué se trata, o sea, no sé qué se quiere hablar, pero no es algo intencional. Parece ser que no. Pasó, Y entre el arte del disco, el título del disco y las canciones con las letras pareciera ser como tiene todo un solo concepto. Entonces, el relicario de un desertor. Pareciera ser que sí, pareciera ser que hablan sobre un final. Claro, sobre alguien que. Sí, algo, un final. Si lo escuchan el disco, van a ver que las letras hay tres o cuatro que hablan de terminar algo. Uh-huh. Y canciones para desertar, y el arte, la tapa, todo. Pareciera ser un solo concepto, pareciera ser un disco conceptual así, pero no habla de nuestro final, para nada. No, todo lo contrario. Seguro que no. Habla de una etapa, seguramente. Claro. Habla de una etapa. Es un disco de transición. Ahora ya tenemos cuatro temas nuevos, más allá de las que. Más lo que quedaron afuera. Más lo que quedaron afuera. Entonces, es un disco de transición. Hacia creo. Otra cosa. Sí, seguro. Sí, la idea es. Bueno, ya trabajar para un próximo disco que sea en breve. Un año. La idea es no dejar ese espacio que queda entre disco y disco que tuvimos siempre. Claro, que hace que el disco se gaste. X motivo de el cambio de integrante. Falta de comunicación, lo que fuere. Como que estamos muy conectados también. Claro. En base a ese disco, que lo escuchamos siempre. Lo tocamos siempre los ensayos. Eso está bueno. Y estamos muy conectados con ese y con ganas de hacer otras cosas nuevas. Surgen cosas todo el tiempo y eso es lo que está pasando y que está buenísimo. La energía renovada. Totalmente. Sí, y nada, es como cómo salen las ideas, salen muchas, es espontáneo, se trabaja en la sala. Más allá de que ahora estamos tocando un montón en el disco porque lo tenemos que presentar y. Y así es como, nada, fuimos a Córdoba con el disco, tocamos los temas del disco, ¿no? Unas remeras con la tapa del disco, entonces estamos en esto, pero... Sí, enfocadísimos ahí. Sí, más allá de eso también los temas tienen ya hace un año y medio, más 2 años están compuestos, así que están recontra sabidos. Y tocados. Eso hace que, no sé, ya vengan ideas nuevas. Claro. Sí. Salir a tocar el disco nuevo, pero con cosas nuevas también, ¿no? Digamos, sí, para no aburrir. La banda tiene como cinco discos, discos son un montón de canciones para tocar. Sí. Y nos gustan todas. Entonces, está buenísimo y todavía no hay mucho lugar para nada nuevo. Esa es la verdad. Lo nuevo es esto. Claro. Y le estamos dando con fuerza a esto. Hay canciones que todavía no presentamos en vivo, como Estandartes o El Rey. Ella sin sombra tampoco lo presentamos todavía. Y bueno, así que ya esos son temas nuevos en realidad. Claro. Yo quiero al lado más bueno cholulo de la situación. Tocaron con Yellow Biafra. Sí. Tocaron con NoFX. No. ¿No tocaron NoFX? Con. ¿Tocaron Nada Surf? No, Nada Surf. Con Nada Surf. Que. Claro, estamos hablando de bandas que trae de Rock City. Por eso NoFX. Está bien. ¿Qué le pasa a ustedes? O sea, por ahí Yellow Biafra es el más significativo, el que más por ahí los puede haber influenciado en la vida, en el tema musical. ¿Pudieron hablar con él? ¿Lo conocieron? ¿No hubo ningún trato? No. No, lo que sí. Ortigo el Gordo. Cuando estabas ahí, la gente que hay algunas fotos también, cuando la gente contaba que estábamos tocando nosotros y atrás estaba el viejo agitando, sí, como sí, loco. Y lo mismo pasó con Nada Surf, que no sabemos si lo hacían para que nos apuremos y terminemos el set, claro, para que toquen ellos, de careta que son, o porque estaba divertido. No, porque lo que pasó el show de Nada Surf es que arrancó todo muy tarde, entonces claro, había estaban que... del orto. Estaban medio boludos. Claro, se pusieron goma y no. Bastante boludo. Hicieron. Y, o sea, yo lo vi a Fran, no era ni siquiera eso del fondo de él, no, pero no le dejaron sus discos, ¿no? No, no. De hecho, tampoco insistimos mucho cuando hay una personalidad. Claro. Hemos tocado con los New York Dolls. Y nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nosotros, en cierto modo, hacemos la nuestra, pero con respeto. Con el fin de claro, de no generar de no nada, ¿viste? Si se da que. Eso a veces pasa. Que se acerca. Que nos claro. quiere conocer. John Spencer nos quiso conocer. John Spencer, tocamos con John Spencer, es verdad. Bueno, eso. Bueno, buenísimo. Fanático de Satan Dilo, John Spencer. No joda. ¿Los quiso conocer y los conoció? Sí. Pudo, pero le gustó. No le aceptaron la invitación. Hasta ahí. Porque teníamos que tocar justo. Pero bueno, pasa eso también, viste, que no. Con igual las personalidades. Sea. No, bueno, la próxima que toque con Yellow Biafra, invíteme, yo voy y los abrazo. Lo usted no sabe, yo voy y los abrazo al sí, viejo. Realmente. Claro, haces la entrada vos claro, sos el. Yo le hago la entrada. Digamos, ¿qué viene de ahora en más? O sea, tocaron en el salón hace poquito. Ahora gira. Viene 29 de septiembre en Ramos Mejía, 6 de octubre en San Martín. Bueno, y nada, lo más probable es que vayamos a Venado Tuerto, que está casi confirmado. Y lo que viene es tocar sin parar. Sin parar en todos los lugares que nos posible. Inviten. Sí. ¿Cómo manejan el interior? O sea, ¿cómo cae Satan Dilo en Venado Tuerto? Bueno, nos escriben. Y ahora mediante Facebook. Claro. Y está más fácil, ¿no? Sí. Hay chicos que organizan y que se comprometen a que vayamos allá y que esté y armar una movida. Todo dado para que nosotros podamos tocar y viajar y estar en el lugar. Cómodo, no, sí, tranqui, poder tocar. De hecho, este fin de semana que pasó, parece como un gol. Gol de Argentina. Gol del paraíso fiscal Higuaín. Pipa Higuaín. Sí, volvemos a ser importante. Este fin de semana que pasó, el anterior, estuvimos en Córdoba. Sí. Uh-huh. El cual nos atendieron increíble. Muy rockero Córdoba últimamente. Muy buena onda Córdoba. La gente de Córdoba, increíble. Sí. Súper hospitalaria. Muy rockera, le gusta la joda como a sí, nadie. Les encanta la joda. Sí, sí, es increíble, son divinos. ¿Qué diferencia ven ustedes el interior con Capital? O sea, Capital después de Cro-Magnon quedó como en los lugares como más, digamos, inaccesibles. Sí, más claro. difícil para las bandas chicas. El interior, ¿existe esa paranoia que hay acá? No, de, no. Era, es ir a tocar a un lugar. A las 4 y media de la mañana. Lo que pasaba. Contra en pedo. Está todo el mundo muy drogado y en pedo. Y. Eso, nada, felices, cosa. Felices. Salen los shows terribles. Felices. Están felices. Pero sin meter 4.000 personas en un lugar para 1.000. No, no, claro. Bueno. No. No, que tampoco. El otro día en Córdoba había 300. Estaba lleno. El organizador dijo que había entre 300 y 350 personas. Uh-huh. En Córdoba, estuvo alucinante, la gente bailaba, saltaba, estaban muy interesados por el disco. Nada, estuvo genial. Buenísimo. Antes de pasar al próximo tema, a mí me quedó rebotando lo de las canciones nuevas que han compuesto y que quedan en el tintero junto con las otras cuatro o cinco, los otros cuatro temas que quedaron de las sesiones de grabación de Canciones para Desertar. Hablaban de editar un EP. ¿Qué cintura piensan que tienen que tener con las canciones nuevas y con el tema de no perder vigencia? Porque si con este disco recién salido ya tienen 5 canciones nuevas, el tema es que quizás cuando editen el disco ustedes puedan llegar. Me estoy pareciendo un musicólogo medio pelotudo, pero digo, está el riesgo, imagino, de que las canciones pierdan vigencia y que pase algo que por ahí. ¿Cómo se van a manejar, digo, de acá en adelante con el tema de todo lo que hay nuevo, es sacarlo? Y es difícil, es como, son proyectos en realidad. Claro. O sea, todos son proyectos, como también claro. Hacer la versión versionar las canciones de Satan Dealers de manera acústica, uh-huh. con batería, con bajo eléctrico, con guitarras electroacústicas. Sí. Son proyectos, todos son proyectos. La realidad ahora es que el disco este tiene menos de un mes, uh-huh. se llama Canciones para Desertar y tiene 13 canciones nuevas. Son 13 canciones que lo que también nosotros más quisimos hacer es que sean súper originales, que no se parezcan a nada. Desde las letras hasta las canciones. Hasta los arreglos. No se parecen a nada, son súper originales. O sea, esa es nuestra meta. Uh-huh. Era ser lo más originales que podemos, con toda humildad, ¿no? Bueno, mostremos entonces la originalidad de Satan Dealers. Quienes no lo conocen, los están conociendo aquí en Todo lo Contrario, en cicloperradio.com.ar. Vamos a elegir un tema. Sí, no, decinos. ¿Qué está sonando ahora? En este momento, bueno, lo ponemos de nuevo. Sí, tan solo quiero ese final. Va de nuevo, tema número 13. Tema larguito, me parece, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿7 minutos más o menos? Unos 7. 7 minutos, bueno. Un tema bien radial. Perfecto, son tres temas de Chayanne esto. Más o menos. ¿Cómo se llama esto entonces? Tan solo quiero ese final. Tan solo quiero ese final de Satan Dealers. Bien, seguimos con los Satan Dealers, que son los encargados, como nosotros no se nos cabe una idea. Claro. Nuestra única idea fue hacer este programa y ya está, y murió ahí. Hace como un montón de meses. Hace una bocha de meses. Díganos ustedes qué es lo que tiene que contarnos la gente a radio@todolocontrario.com.ar para ganarse Canciones para Desertar. ¿Qué nos tienen que decir? Al mail, Al atento. Mail. El primero que responda la siguiente pregunta ¿cómo se llama nuestro primer álbum? Muy bien, ¿cómo se llama el primer álbum? Simple, de Satan sencillito, es... googleable. A partir de este momento, la discusión febrero fue, bueno, si lo googlea y si tomó esa molestia es porque se lo merece también. Porque le interesa. Porque le interesa tenerlo. Interés, totalmente. Así que a partir de este momento, mail a radio@todolocontrario.com.ar contándonos cómo se llama el primer disco de los Satan Dealers. Para llevarse justamente el último. El último, mirá qué lindo cómo se cierra el círculo de la vida. El primero que llega se lo gana, así que ya. Claro, el primero que llega se lo gana. Bueno, repitamos fechas para que la gente los pueda ir a ver. Habíamos hablado de Ramos Mejía. 29 de septiembre. Ajá. ¿La Ramos más próxima Mejía, es esa? Es lo más próximo. ¿En Capital cuándo vuelven? No hay nada pactado aún, pero. No vuelven más. En breve, seguro que para cerrar el año algo en Capital tenemos que hacer. Algo va a salir, seguro. Y si no, el interior del país, que esa va a ser la oportunidad. 6 de octubre nos vamos a San Martín. Ah, esa... Está acá cerca. A vos te queda cerca. A mí me queda cerca. Perfecto. Bueno, y los próximos planes, digo, verano muchas bandas hacen costa, qué sé yo. No tenemos nada en vista tampoco. Por lo general nos vamos de vacaciones en verano. Perfecto. Claro, está muy bien. Y para comprar el disco, ese es un dato importante. El disco se consigue en las disquerías del Palo, del Ramo. Sí, o... en los shows. O en los shows, o nos escriben a satandealers@gmail.com. Si usted anotó, anote, y si no, se olvida. Sí, ahora vamos a poner en el Twitter. satandealers@gmail.com para pedir este disco. Sí. Canciones para desertar de Satan Dealer, que hoy los muchachos vinieron a presentar tan amablemente. Bueno, a todos les agradecemos haber venido. Esperemos la próxima. Gracias. Se vengan a hacer un como. Si están ensayando el acústico. Como que vengan a hacer un acústico. Obvio. Yo estaba diciendo claro que sí. Exactamente sí. Lo mismo. Así que. Algo vamos a inventar. Sí. Amigos, gracias por haber venido. Los dejamos escuchando un poquito más de los Satan Dealers que pasaron por aquí. ¿Qué tema querés escuchar? El 11. El tema número 11. ¿Le gusta a él el número? ¿Quién juega un 11 hoy? No juega nadie con la en Vélez, Alejandro Cabral. Sí, ella sin sombra está pensando en su exnovio, Cristian Chumino, por eso eligió este tema de los Satan Dealers, canciones para desertar. Escúchenlo. Y pídanlo el disco. Conociste su... Porque la onda es esta, muchachos. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing. Bueno, seguimos en Todo lo contrario, aquí en ciclopradio.com.ar. Un programa al que le gustan los covers de Dylan. Sí, nos gusta Dylan, para empezar. Nos gusta Dylan por todos lados. Nos gusta Dylan mucho, la semana pasada estuvimos hablando, presentando el disco, Tempest. Hace un par de semanas hicimos el otro de covers de Dylan también. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no me acordaba. Sí, sí, hicimos Dylan. Dylan es una presencia constante en este programa y está muy bien. Es que... es difícil no caer en un programa de música, en un tipo que inspiró desde a los Beatles como a los Rolling Stones. 35 a discos tiene, 35 claro. Discos. Es realmente muy difícil no tener un programa de música y no caer cada tanto en Bob Dylan. Totalmente. En este caso vamos a hacer el cobereando del día de hoy, y que es un cobereando físico. Físico, el real y literal, ¿eh? Sí, un disco que aquí editó Universal, un álbum de 4 CDs que celebra... 4, ¿eh? Sí, honra los 50 años de Amnistía Internacional. Todo lo que tiene que ver con lo que se compró de este disco va a parar a los fondos de Amnistía Internacional. Se llama Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan. Campanas de libertad. Sí, exactamente. Son 4 discos, entre los que, por ejemplo, el disco 1, si vos sos un obsesivo que escuchás las cosas así como te las dan, disco 1. Sí, el primer tema es de Johnny Cash con The Avett Brothers haciendo One Too Many Mornings, por ejemplo. El tema número 2, para vos, David, que sos tan fanático de él como yo, sí. Rafael Sadiq. Ah, mirá, Rafaelito. Rafael Sadiq haciendo Leopard Skin Pillbox Hat. Uf, temazo. El Rafa. Sí, está realmente. Como sí, realmente un combinado de artistas versionando a Dylan realmente muy bueno. A ver, hay 4 discos. Si no es desparejo un compilado con 4 discos, sí, es imposible. No existe. Pero no es desparejo a nivel de un disco cuádruple de Dylan, no sería desparejo. No. Hay artistas de todo tipo. Está sigo, Taylor Swift. Sí, por ejemplo, te sigo completando algunos artistas que participan. Solo el disco 1, Patti Smith, Rise Against, Tom Morello y The Watchman, Pete Townshend, Betty LaVette, Diana Krall. Te acaba de nombrar a Rise Against y a Diana Krall. Bien. Claro, Ziggy Marley. Y Patti Smith. Ziggy Marley. My Morning Jacket, Sting, Mark Knopfler. En el disco 2. Es una feijoada. Sting es el único tipo al que se le entiende menos que a Dylan cuando canta. En medio te clavan My Morning Jacket. Que... trabaja hasta el disco. Debe ser la compañía que sale bueno, el disco. Pero claro. My Morning Jacket yo lo banco. Es como poner a yo le banco Foxes el aparatito haciendo... ese que tienen, no sé cómo se llama. Sí. El consolador. Chaos Pad. En el disco 2, por ejemplo, vos venís de escuchar a la banda que yo voy a pasar en primer lugar, que no vamos a decirla todavía. Lenny Kravitz haciendo Rainy Day Woman, number 12 and 35. Seguro toca todos los instrumentos. Sí. Después viene Blake Mills con Daniel Haim. Y después viene Miley Cyrus, por ejemplo. En ese mismo disco, en el número 2 de los 4 está. Después de Miley Cyrus viene Billy Bragg, no sé quién es. Billy Bragg, no, sí, no, un cantautor folk. Muchos capaz lo conocerán porque hace unos años hizo con Wilco las canciones que le habían dado a Willy Gastria afuera. Sí, que hace poquito lo editaron. Mermaid Avenue, que sí. Ese está por ahí. Exactamente, dando, ¿no? Sí, se editó hace poquito en una edición el muy bonita. Triple, sí. Sí, Nonesuch lo lanzó hace poco. Exactamente. En vinilo. Somos un programa de enfermos de la música. Bueno, hablábamos de Billy Bragg. Billy Bragg después de Miley Cyrus. Después de Miley Cyrus y Billy Bragg viene Elvis Costello haciendo License to Kill, una versión de la hostia. Increíble. Es Costello. Y bueno, y la lista sigue. Está el disco número 2 lo cierra Adele, por ejemplo, haciendo Make You Feel My Love. Sí, Make You Feel My Love. Después están en el disco 3, Keenan, Jimena Sariñana, Brian Ferry, Carly Simon, Floyd Molly, Fistful of Mercy. Tremendo. Sí. Fistful of Mercy, realmente muy muy bueno. Joe Perry, Bad Religion, My Chemical Romance. 4 horas de música, Paul. Sí, Paul, más de 4 horas. Che. Paul Roger, Cage the Elephant, Band of Cools, Sinead O'Connor, Kisha. Y en el disco 4 lo abre Maroon 5. Hay tanta gente que hasta capaz aparezca Samuel L. Jackson, que está en todos lados. ¿Edición de dónde? ¿Dónde lo sacaste vos? ¿Dónde lo compraste? Edición nacional, ¿eh? Acá edición nacional, yo edito acá. Edición nacional. Si vas a Musimundo al costado de las heladeras, por ahí lo encontrás. Sí, no sé a qué precio. Entre los microondas. Sí, no sé a qué precio puede llegar a estar. El disco número 4, les decía, lo abre Maroon 5, que ahora está tan de moda. Sí, lamentablemente. Y, está, por ejemplo, conocidos, muy conocidos, está Lucinda Williams, está Dave Matthews Band, está Marianne Faithfull, Peter Seeger. Después el disco 4 es como el más border de todos porque no tiene artistas tan conocidos como nosotros. Sí, mejor. Igual también esto refleja una cuestión. Si a vos te contacta, ¿no?, alguien y te dice, che, queremos que grabes un cover de Dylan, ¿quién no va a querer hacerlo? Ese es un punto también muy interesante de análisis. Sí. Todos quieren grabar una canción de Dylan porque y a todos les gusta. ¿Hay muchos temas repetidos? No hay temas repetidos acá. Bien. No hay canciones repetidas, son... Digo, recordemos la vasta discografía de Dylan. ¡Basta! No, ¡basta! Sí. ¡Basta! No hay canciones repetidas aquí de Bob Dylan. Pero bueno, basta de cháchara. Vamos a escuchar 2 temas buenísimos de 2 bandas. Una ya la nombré. Primero escucharemos a una de mis bandas de cabecera, Queens of Stone Age, haciendo Outlaw Blues. Y a continuación de eso, escucharemos a Faithful of Mercy, que es la banda de Ben Harper con el hijo de George Harrison. Un trío muy maricón, muy bonito, ideal para escuchar la versión de Buckets of Rain. Escuchamos entonces Outlaw Blues de Queens of Stone Age, canción de Bob Dylan, y luego Faithful of Mercy, Buckets of Rain, aquí en Todo lo Contrario. Tell you the truth.

vivo y en directo con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros. Felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno. Vos abrigate por la duda, querido, ¿eh? Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia. No, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquecen a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. ¿Estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, no, me ponen nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, esas cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escuchaste lo que te pregunté. ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón, no escuchaste. No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en algún nuevo tema. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. Acá, acá hay un solo especialista. Un solo especialista en música que tiene que ver con películas. No es Under the Dog Pirate. No es Cristian Chumino Rodríguez. No soy yo. No es mi cuñadito, Nicolás. Claro. Tampoco. El único especialista en música de películas en esta. Sí. Es Luis Pedro Toni. Ahí está. El Luis Pedro Toni de Todo la lo Contrario. Sí, el Pagani de Twitter está en Todo lo Contrario. Se llama David de las Mercedes Irigoyen, ¿no? Ay, muchas gracias por la presentación. Hoy sí, les traigo una historia muy particular. Por empezar, les voy a traer una película que abrió el Festival de Cine de Sundance. La primera película del Festival de Cine de Sundance, que además se ganó el premio al mejor documental internacional, tanto de la crítica como del público. Perfecto. A la mierda. Pero más allá de eso, es una película de 2002, una película de este año que tiene unas loas críticas así enormes. Pero lo que les quería contar, además del soundtrack, es la historia de esta película. Y del artista que protagoniza la película. Es una película coproducida entre el Reino Unido y Suecia, dirigida por Malik Bentjelloul, que salió este año y ganó los premios en Sundance. Y como Slumdog Millionaire, Malik, Salim Malik. Y la historia cuenta en realidad, la historia es la siguiente. En los años 70, en Detroit, en Estados Unidos, había un hijo de inmigrantes mexicanos que se llamaba Sixto Díaz Rodríguez. Uh-huh. Él se convirtió en cantautor folk, bajo el nombre de Rodríguez, así a secas. En los albores de los 70 sacó dos discos. Es Cold, mi primo. En los albores de los 70, decía, sacó dos discos. Cold Fact en el 70, Coming From Reality en el 71. Los dos por Sussex Records, que en esa época recién había sido fundada y tenía, por ejemplo, a Bill Withers en sus filas. Con los discos en Estados Unidos no pasó nada, pero sin embargo, ambos son una muestra de algo muy particular, porque son una mezcla de el folk de protesta tipo Pete Seeger, hablábamos de Bob Dylan, del primer Bob Dylan, de Woody Guthrie, con el power pop, que algo podemos escuchar en esta, que fue una de sus grandes canciones, se llama Sugar Man, con el power pop, ¿no? Los arreglos, una cosa así más decorada, tipo Donovan. Bueno, bien, no pasó nada a principios de los 70 con este disco, pero a mediados de los 70 los discos, extrañamente, empezaron a llegar tanto a Australia como a Sudáfrica. Y en Sudáfrica, sobre todo, pegaron muy fuerte porque Sudáfrica en esa época, a mediados de los 70, estaba con todo el tema del apartheid. Entonces, los mensajes sociales de las letras de Rodríguez calaron bastante hondo en la sociedad sudafricana de esa época. ¿Cómo llegó de Australia? No tengo, se lo recomendaron la supuestamente, según la cuenta la película, alguien llevó un bootleg, o sea, un pirata de el primer disco de Cold Fact de Rodríguez del año 70, y a partir de ahí como que los discos los empezaron a pedir importados, o sea, como si nosotros pidiéramos discos de afuera, de Yanquilandia. Y después hubo en el año 79 una compilación de Rodríguez que se llama At His Best, y los dos discos de estudio se editaron tanto en Australia como en Nueva Zelanda, y vendieron disco de platino, ¿me entendés? O sea, un éxito así arrollador. ¿Estás hablando de la película? Todo esto estamos hablando de la historia. El documental va de todo esto que estás diciendo vos. El documental, esto es lo interesante. El tipo va de gira en los 90s a Sudáfrica, aprovechando que sus discos se habían editado ahí. Sí. Y sale un disco en vivo que se llama Alive. ¿Por qué? Porque se corría la bola de que el tipo se había suicidado. Después de lo que había de su gran éxito, se había suicidado. Pero no, en realidad, el tipo, después de hacer una girita por Australia, se había retirado y laburaba en una empresa de demoliciones y se había recibido de filósofo. Al tipo no le importaba más la música. Claro, ¿entendés? Simplemente no le importaba más. Entonces, lo que hace esta película, que se llama Searching for Sugar Man, es seguir la historia de dos tipos, Stephen Sigerman, un vendedor de discos, y Craig Bartholomew Strydom, un periodista, ambos sudafricanos, que viajan a los Estados Unidos a buscar a Rodríguez, a ver si era verdad, si el tipo se había muerto, o qué carajo estaba pasando con su vida en este momento. Y eso es lo que cubre Searching for Sugar Man, que viene acompañado por un soundtrack de un sello muy recomendable, que se llama Light in the Attic, un sello independiente, que es básicamente un compilado de los dos discos de Rodríguez, que es esto que estamos escuchando en este momento. Esto es Rodríguez. Menos mal que no vinieron acá, porque agarran la guía de teléfono. Rodríguez sí, Rodríguez son páginas, como 700 millones. No terminan nunca. Pero no, más. Parece que estaban bien dirigidos. Y hay que ver la película, que está así, o sea, en Rotten Tomatoes, que para los que más o menos conocen, sí, es un agregador de críticas de otros lados, tiene un 95% de aprobación la película. No, terrible. O sea, es una gran película, Searching for Sugar Man, y el soundtrack obviamente le va bastante en saga, porque los dos discos de Rodríguez, sobre todo Cold Fact, el primero, son dos discos interesantísimos, muy buenos, donde se mezcla esta cosa de la conciencia social y de una voz muy particular, porque no era un gran cantante, simplemente era un tipo que cantaba lo que tenía que cantar, Rodríguez, con unos arreglos muy ambiciosos, muy volados, muy psicodélicos. Es muy interesante el soundtrack, que se llama Searching for Sugar Man, Original Picture Soundtrack, o sea, se llama igual que la película. Lo pueden buscar, es un lindo compilado que les muestra un poco el recorrido breve musical de Sixto Díaz Rodríguez, este muchacho que aparentemente cumplió el sueño de los Alphaville y en lugar de ser Big in Japan era Big in South Africa. ¿Se consiguen los dos en el torrent, amigo? ¿La película y la banda de sonido? ¿Fácil? Yo, por lo menos, la banda de sonido se consigue en la descarga directa, amiga. Ajá. La película entiendo que se debe conseguir en torrent. Si tiene un 95% en Rotten Tomatoes. Debe conseguirse en torrent. Yo no soy muy avesado en torrent, así que si alguno se copa y me la quiere bajar porque no la vi todavía, me gustaría. Pero mientras tanto, quédense, escúchenlo a Rodríguez, porque uno muchas veces, a ver, los 70 fueron un tiempo pródigo en cantautores de las más variadas de las más variadas extracciones, no solo estadounidenses, sino también ingleses, por supuesto. Es la época del folk inglés a pleno, de John Martin, Nick Drake y todos esos muchachos. Pero Rodríguez tiene una cosa muy especial, porque, como digo, es un crossover entre lo que podrían denominarse las dos vertientes. Tiene el power pop así de Donovan, en tanto los arreglos, la cosa así bien ambiciosa y muy variada y muy cambiante de canción a canción. O sea, ustedes pueden escuchar esta canción que estamos escuchando ahora, que es un tema orquestal. Uh-huh. Así somos los Rodríguez, acostúmbrate. Los Rodríguez son cambiantes. Y también tiene temas así muy en la vena folk, o sea, temas así donde toca la guitarra con una voz, como decía yo, muy particular, que no les va a remitir a Donovan, sin duda, sino que les va a remitir más a los Pete Seeger, ¿no? Tipos que cantan desde el corazón, y van a escuchar que, de todas maneras, más allá de cantar desde el corazón, el tipo tenía un don particular, como le pasa a todos los latinos, para las melodías. Les voy a dejar con un tema que está en el soundtrack en Searching for Sugar Man. También está en el primer disco de Rodríguez, Cold Fact, que si pueden consíganselo. El tema se llama I Wonder, y les pido, solamente les pido, que escuchen esa línea de bajo y que me digan si no les parece absolutamente contagiosa. Times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many

where there's a rock and roll band, because the groups all live together. And I will join a rock and roll band, I will be their road manager. And I will stay there with them and I will get the crabs, but I won't care. Because... Todo lo contrario, todos los martes a las 22 horas por Ciclo Per Radio. Todolocontrario.com.ar. Bien, es su turno ahora. Mi momento de la noche, estuve esperando toda la noche. Sí. Así es. Es el momento de mellizas, eso que no tenemos separador y que no, todavía no se nos ocurrió alguno. Creo que no hace falta decir. O sea, quizás se lo confundieron, ¿no? No es Creep, muchachos, los no, que no, escuchando. Pero vamos a contar qué canciones. Es de los Hollies, un tema del 70. Año 73. Permítame agregar el dato de que esta canción fue originalmente compuesta por el papá del guitarrista de esta banda tan conocida ahora que son los Stroke, el señor Albert Hammond, que era un gran cantautor, y le dio esta canción a los Hollies. Año 70. Se la dio a los Hollies, pero sin querer se las dio a Radiohead también. También se la dio a Radiohead. A los Crap Computer. Uh-huh. Cuestión es que originalmente cuando salió el single, los Radiohead dijeron, miren qué linda esta canción que tenemos, que además no tuvo éxito en su primera salida, no, en el 93 volvió a salir. Cuando tuvo el hit por todos lados, ahí saltaron los Hollies y hicieron... Lo de Radiohead se les convirtió en el que ves de Radiohead. Exacto. No lo quieren claro. tocar. Claro. Pará, dijeron, esto se parece demasiado a algo que yo solía tocar. Yo no soy tampoco la denuncia de plagio. Claro. Una denuncia de plagio que ganaron los Hollies. Sí. Así es. Es un hecho que, si bien es famoso, no es tan esparcido. No es tan conocido. No es algo de lo que hable la gente, porque es como hablar mal, no sé. Es como hablar mal de los Beatles. Claro, es muy negado por los fans de Radiohead. Pero ¿sabes qué? Son unos plagiarios. Sí, a quienes le decimos. Malditos plagiarios de los Pitufos. Sí. Y de enojados que estamos, nos vamos con la canción de los Hollies. Ni pasamos aquí. No, porque no hace no. falta, además. La mirá, pasan tantas veces. Escuchá la melodía, amigo. Escuchá, Bueno, justo el estribillo sí, tampoco. Justo esta parte no. Pero vamos a ponerlo de vuelta para así. El principio. Así es, bueno, pero primero nos despedimos. Les recordamos que tenemos acá el disco de los Satan Dealers para regalar. Nos escriben a radio arroba todo lo contrario. Lo piden, se lo llevan. Arreglamos después cómo se los damos. Esa misma. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene, martes a las 22 horas. Pueden escuchar todas las mañanas, ninguna interferencia aquí en Ciclo Perrey. El viernes estará David Irigoyen. Invitado, por ahí. Invitado estelar. Cuando quieran, dando ustedes vueltas. Dos par de boludos pueden venir a la radio. Así que nos vamos escuchando. Nos vamos escuchando a los Hollies haciendo nos vamos escuchando a Radiohead 20 años antes. Todo lo que se está morfando este embole de partido que lo pasa en Argentina. Que se jodan. Que se jodan. Que se jodan. Nos vamos escuchando a The Hollies haciendo la versión original de Creep. The Earth That I Breathe. Adiós. Came upon me. how terrible is wisdom when it brings no profit to the wise, Johnny. Como si fuera una teoría. I'm afraid you did, Johnny. Está sonando Ciclope Radio. All killed by your own hand, guided by me, naturally. Frankly, you were doomed from the moment you slit that young boy in half, Johnny. Ciclope Radio. Oh, why can't we be best friends anymore? They say a friend ain't to be between a girl and a boy. I don't know who said it or why they got to be so wrong. Oh, why don't you call? Don't you care anymore? It's not fair. Don't let them get you. They took us both, and now I got to fish you. Well, I don't know how to fix you. It's that it's just the way it is with me. And how far? Give me no answers. I keep rolling on. Oh, why can't you see that I'm not trying to be no kind of bother? I'm just trying to say what's left between you and me. And where we left it before they took it out and took off. Oh, all I let them drive a wedge between. Well, I watched it, and I didn't say nothing. Now I'm crying when I see.